Hace muchísimos años, por allá por el 68, 69, un gran investigador de la música folclórica, de nuestra tradición, de nuestra cultura, don Juan Uribe, explica en una conferencia de cómo el guitarrón se había quedado en Pirque, que esta prácticamente había sido su cuna. Han pasado muchos años y nosotros en esta oportunidad queremos recordar las palabras de don Juan Uribe y quien toca el guitarrón en esa grabación ya muy antigua de más de 30 y tantos años y canta también es Santos Rubio. Estoy por volverme loco a causa de una muchachita que me niega una cosita. Que me niego una cosita, siendo un trechito tampoco. Yo digo que si lo toco me pudiera consolar. Si lo llegase a probar es para mí un regocijo. Ella con burla me dijo, tengo y no te quiero dar. La Universidad de Chile, representada hoy por su Departamento de Extensión Universitaria y Acción Social, tiene esta tarde el alto honor de presentar ante el pueblo de Puente Alto un variado conjunto de cantores, payadores, guitarroneros y poetas populares venidos desde diferentes puntos de la República. Esta vez le corresponde un concurso a Puente Alto. Por una razón fundamental, Puente Alto es el único lugar de Chile donde se mantiene vivo el cultivo del antiguo y tradicional guitarrón de 25 cuerdas, fino y extraordinario instrumento musical, posible variante del laudón de la Edad Media en el que cantaban los trovadores y los juglares españoles. En guitarrón cantaron los mejores poetas populares del siglo pasado, época de oro, de la glosa de cuartetas en México. Un día cuando a su esposo a un paseo se marchó y a ese tiempo llegué yo donde ella con gran gozo de la cocina la pieza, la vi de tanta belleza y le hablé con ataranto, verdad que le asienta tanto el sombrero en la cabeza. Por supuesto que vamos a justificar esta grabación que tiene más de 30 años, que poco se entiende la letra de los cantores, pero el último que cantaba era don Arturo Vera, también de esta hermosa región. Queríamos demostrar con esto la importancia que tiene para Pirque como cuna del guitarrón chileno. Y para empezar este encuentro de guitarroneros, de cantores y de poetas, queremos dejar en este escenario a dos de ellos, que nos van a mostrar una forma de la paya que es bastante significativa. Se trata de la personificación. La personificación son elementos contrarios que cada uno toma uno de ellos y lo defiende a brazo partido. Puede ser cualquier elemento, vivo o muerto, o salido de la imaginación. Puede ser, por ejemplo, el agua contra el vino, o el vino contra la leche, o el profesor versus estudiante. La imaginación de los poetas realmente desborda cualquier especificación. En este caso, mientras se arreglan los micrófonos para nuestros dos poetas que van a personificar, queremos presentarle en este escenario a don Pablo Tamblay, que ya lo habíamos presentado, ¿no es cierto? Y quien va a payar con él es don Juan Sánchez.